¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hilda Refugio Orozco Hernández. ¿Qué edad tienes, Hilda? 20 años. ¿Cuál es la razón por la que vienes a hacer el casting aquí a Radio UI? La razón principal por la que vengo a hacer casting en Radio UI es porque creo que puedo formar parte de este equipo. Porque me gusta lo que es la radio, me gusta estar hablando de temas, cualquier tema. Me gustaría interactuar con las personas, si no es físicamente, ¿por qué no virtualmente? No necesariamente debe de haber un contacto kinestésico para poder transmitirle a la gente lo que quiere escuchar. Ok. ¿Cómo te das cuenta de este casting que se está haciendo en este momento? Pues por los anuncios que están pegados alrededor de la escuela. Ok. ¿Algo más que quieras agregar a esta situación? Algo más. Pues creo que me siento capacitada. Bueno, un poco, la verdad. He tenido muy poca experiencia en esto de la radio, pero insisto, pues me gustaría seguir formando parte, ¿por qué no? Creo que te sirve de muy buena experiencia, como dije, ya lo he vivido, y pues me agrada principalmente, ¿no? Yo creo que para que pueda funcionar algo te debe de gustar primero que nada. Ok. ¿Tienes por ahí algo escrito? ¿Puedes comunicárnoslo? Claro que sí. Pausa, Lena. Ahora tenemos un poema llamado Los Amorosos del autor Jaime Sabines. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Ahora tenemos un cuento llamado Esperanza Subversiva, de Marco Antonio Cortés Fernández. Hacía ya más de 100,000 lunas. De la madre tierra la nacieron las primeras mujeres mayas, semillas libres que les nacieron las mujeres y hombres que trabajaron nuestra tierra y ella los alimentó. Ellas nunca poseyeron ni explotaron esa tierra, sino que por el contrario la compartieron entre sus comunidades y cuidaron de ella. Fue hasta 50,000 lunas que los otros mataron y robaron nuestra tierra, se apropiaron de ella y la explotaron. Desde entonces, nosotras hemos resistido y defendido nuestro derecho a vivir a nuestro mundo, a nuestro modo, nuestra cultura, y hemos retomado nuestra tierra, ya desgastada, maltrecha, para cuidarla nuevamente y pedirle que vuelva a alimentarnos y a nacernos. Hemos vuelto a costa a nuestras hijas. Al cumplir sus 50 lunas sobre un petate para que aprendan a mirar las estrellas y escuchen la voz de nuestras raíces y su carne de maíz se nutra de esperanza. Así hablaba la comandanta Ramona a las mujeres de Acteal antes del levantamiento. Ya, ¿y ahora qué? Ok, ahora te voy a pedir que desarrolles un tema. Pero... Y tienes 5 minutos para desarrollarlo. El tema, lo que tú gustes. Pero empiezo desde una entrada que vaya a ser Una especie de entrada de radio. Ajá. Ay, permíteme. Ah, ya. Hola, ¿qué tal, amigos? Transmitiendo desde aquí la radio UI en su programa favorito. Ay, no, espérate. Es que tenía que pensar primero en un nombre. Ay, dime un nombre de un... Puede ser los poemas de Hilda o algo por el estilo. Ay, no, otra cosa. No sé. Deja parar esta cosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos, transmitiendo desde la radio UI para todos ustedes. Mi nombre es... Ay, no, otra vez. Porque creo que dije otra vez, dije dos veces para todos ustedes. A ver. Hola, ¿qué tal, amigos? Ay, no, otra vez. Bueno, en ella, ¿eh? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, transmitiendo desde la radio UI en su sección rosa. Mi nombre es Hilda Orozco y el día de hoy, ¿de qué hablaremos? ¿Cuál será el tema? ¿No logras adivinarlo? ¿No logras por mi voz? Es estupidez. Bueno, eso le recortas. Eso le recortas. Está bien, síguele. El tema del día de hoy será... ¿Cómo olvidar a un amor pasado? El día de hoy tendremos algunos pequeños poemas para ti, para que los escuches. Y si te gustan, ¿por qué no dedicárselo a alguna persona en especial que tú quieras? Por ejemplo, aquí un amigo me mandó un poema titulado Me Iré. Está muy hermoso. Empecemos. Me iré cuando admires el sol, me iré cuando contemples la luna, me iré cuando sientas el mar entre tus piernas, me iré cuando mires las estrellas y el amanecer y el azul del cielo, cuando al contemplar lo blanco de las nubes y lo vasto del horizonte y tu sonrisa traspase las barreras del universo y tal vez te olvides de que algún tiempo fui, entonces me iré. Pues sabré entonces, amor mío, que contra eso nunca podría competir. Por siempre me iré. ¿Qué tal, eh? Muy hermoso. Unas palabras muy cautivantes. Yo creo que este poema es principalmente cuando ya quieres dejar ir a una persona. Cuando... No sé... Simplemente cuando la quieras dejar ir, ¿no? O, por ejemplo, aquí otra amiga me mandó otro poema. Dice, es un pequeño fragmento de un poema más bien. Dice, cállate para medir entre los dos del silencio. Dime luego en sueños lo que tengas que decirme. Ay, hasta un suspiro me arrancó. Es que realmente son poemas muy lindos, para cuando quieras estar o decirle a esa persona tan importante lo que ha sido para ti, su compañía, o cuando ya definitivamente la quieres dejar ir. ¿Por qué no me cuentas tú qué te parece? ¿Cómo has hecho para olvidar un amor? ¿Qué has hecho para olvidar un amor? No sé, te has tomado unas copas de más, te has ido a vivir muy, muy lejos de donde está él. Simplemente, pues tratas de olvidarla y ya. ¿Qué es lo que haces? Cuéntame. Oh, cielos, ya voy a llorar. Es muy triste, la verdad. Son temas tristes, pero creo que todos nos llegan. ¿Cuántas veces no nos han pasado que queremos olvidar a alguien? Porque la queremos mucho y no queremos lastimarla, o porque nos ha hecho él mucho daño. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos cuando lo queremos tanto o la queremos tanto? Cuando después de tanto tiempo, poco tiempo, o si te entregaste mucho a él o a ella, ¿Cómo hacerle para olvidarlo? Yo creo que una principal razón para poder olvidar a alguien sería, no sé, que te haya puesto el cuerno, que te deje de amar, principalmente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué no vamos a escuchar una canción? ¿Por qué no vamos allá, X? Ok, Hilda, esto fue tu casting. Primeramente, una última pregunta. ¿Por qué decidiste este tema? ¿Cuál fue la razón de haberlo decidido? Pues lo decidí porque fue lo primero que se me vino a la mente. Fue totalmente improvisado. Escuché que había un poema que teníamos que leer. Me encontré uno en mi cuaderno. Y pues, por eso escogí este tema. Ok. Muchas gracias, Hilde. Esto fue todo. Estamos en Gracias a ti. contacto contigo para decidir si estás o no estás. Ojalá y sí. Esperemos, esperemos que sí esté. Creo que me lo merezco. Ok. Gracias, Hilda.